El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ...7 de julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el... Noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí, ya estamos desde el Oído Animal, un programa con full información. Tenemos noticias importantísimas que han ocurrido en esta semana, un caso que nos tiene al pendiente, muy al pendiente. Les vamos a contar lo último que ha ocurrido, pero quiero primero darles la más cordial bienvenida a este Desde el Oído Animal. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes 60 minutos amando, hablando, pensando, sintiendo desde el oído animal. Y estoy solita. Bueno, como les decía, este fin de semana se vino cargado de mucha información. Para muchos fue feriado, para muchos otros no fue feriado, porque estuvimos al filo de la cornisa, preocupadísimos por un tema que nos tiene muy, muy, muy al pendiente. ¿Ya? O sea, yo entiendo que el que no llegue yo a la radio los tiene súper preocupados, pero no. Yo estaba, yo sí estaba, porque yo soy puntual. Pese a lo que piensan de mí, yo sí soy puntual. Quito, buenas noches. Marisa, buenas noches. Hola. Ay, estoy tratando de encontrar a nuestros coequiperos y no hay. No hay. Qué terriblemente divertido tenemos el programa para nosotros, y otra vez podemos hacer lo que se nos da la reventada placer de hablar con ustedes. Ya saben lo que pasa cuando no vienen los que... Yo soy Carlos Cortés. Está bien, dilo. Yo soy Carlos Cortés y es un gusto en serio compartir con ustedes hoy día. Pues espérate, otra cosa, tengo que hacerlo como el Esteban. Y entonces quiero preguntarles, Marisa, ¿cómo te fue el feriado? Un feriado cargado, fuerte, pesadito, estuvo full información, cosas que nos mantuvieron al pendiente. Para nosotros no hubo feriado, como les decía, pero chévere, pero bien, con mucho para contarles. A ti, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuvo? Genial, este feriado fue genial, harto trabajo, me pasé toda una máquina, pude volver a entrenar a los años y a entrenar como se debe. Luego el sábado me pasé con mi hija súper bien. Qué chévere. Salimos, fuimos a dar vueltas, conocimos lugares súper interesantes en Quito. Hay un montón de lugares recontraecologistas para conocer. Me encantó este fin de semana, sí que me encantó. Chévere. Así es, estuvo muy muy fuerte, muy chévere. Por cierto, nos hace falta dos. Acá en hashtag nos faltan dos. Ah, cierto. Sí, aquí nos hace falta dos. Yo casi ni me doy cuenta porque así como estamos con mi parche allá al otro lado de la ventana. Él nunca falta, él nunca el falta. Que sin este hombre sí, olvídelo. Sí, se nos cae el kiosco y ahí sí grave. Muchas gracias por estar ahí siempre, querido Adrián. Y pues sí, están faltándonos el Estevita, que está un poquito delicado de su salud. Nos le mandamos falta. un abrazo fuerte. Esta es la típica cosa que se dice por política. Te extrañamos, Esteban. Hashtag nos faltan dos. A ti también, Cris. Parece que no viniste. Sí, bueno, la Cris está ahí un poquito enredada, un poquito, uy, sí. Un poquito, un poco de problemas. Pero bueno, le mandamos toda la buena vibra, toda la fuerza ahí. Métale ganas porque yo sé que las cosas van a salir como tienen que ser. Mi querido Esteban, mejórate de todo lo que puedas, mejórate, loco. De la salud, del carácter, del genio, todo, todo, todo lo que tú puedas, agarra y mejórate. A todo. Ya viene una carrera en la que tiene que participar, así, todas esas cosas. Ay, les contamos que hay una carrera que está organizando el Esteban y la Cris. Cuenta. Y se llama, ¿cómo se llama? Sí. Es súper importante. Y el reto animal. El reto animal 5K que se va a correr en el Parque Metropolitano. Puedes correrlo con tu perro, puedes correrlo solo, puedes caminarlo, puedes inscribirte ya, puedes personalizar la camiseta. Eso va a estar lindo. Puedes ponerle el nombre. Con tu nombre y el nombre sí, de tu perro. Es muy bacano. Puedes hacer lo que quieras con que vengas y apoyes a la causa porque es una causa muy interesante. Este año los fondos que genere el Reto Animal van para la Manada UCE. Manada UCE. ¿Y qué es la Manada UCE para los que nos han escuchado más de una vez en este programa? O sea, y estuvieron aquí también. Y estuvieron aquí, claro. Vinieron, hablamos con ellos, son unas personas muy interesantes que decidieron hacer labor social con los perritos de que viven dentro de la Universidad Central. Y les están generando entornos, y los están esterilizando, y los socializan muy bien, y cuidan de ellos. Un aplauso para Manada UCE. Y una cosa súper importante, muestran que se puede, que puede existir una convivencia armónica entre el llamado, o conocido como perro comunitario, y la gente, que no necesariamente tienen que ser un estorbo, una molestia, un fastidio, que se puede generar una convivencia armónica dentro de áreas como, por ejemplo, escuelas, colegios, universidades, etcétera. Tal cual. Así es que... perros y estudiantes universitarios pueden vivir en paz. No se hagan películas muy raras con eso. Así es. Y por eso es que es tan importante este año el reto Animal 5K de este año. Se va a correr en el Parque Metropolitano. El año anterior también se corrió ahí. Son 5 kilómetros. Espectacular. Fue súper lindo. No, y hay un montón de otras cosas que yo les puedo contar de esto. Es súper interesante porque la pista, o sea, la ruta, no es difícil, pero sí tiene su nivel de exigencia porque es a través de los pequeños bosques del Parque Metropolitano, se corren chaquiñanes muy angostos, tiene el nivel de exigencia más que por la resistencia, por el nivel de control que requieres con tu perro, o sea, tienes que hacer como equipo en ese segundo y acostumbrarte a trabajar bien, hay normas de tránsito, tienes que seguir la ruta perfectamente, está muy bien delimitada. Vamos a hacer reconocimiento de pista, les vamos a dar asesorías a los que se inscriban de cómo correr con su perro, qué deben hacer, cómo lo deben hacer. Tienen que seguirnos en la página del Reto Animal, que tú sabes. Es Proyecto Nación Animal en Facebook. En Facebook. Así es. Y ahí está toda la información. Es la única carrera que está como legal para ese día. Hay un montón de carreras programadas, hasta donde yo sé. La única que cumple con los requisitos es el Reto Animal. Esa es. Esto me dijeron a mí. Yo no sé si sea cierto o sea verdad, pero eso es lo que yo sé. Eso es lo que el Carlos sabe, así es que ya saben. Si yo digo, dúdenlo mucho. Bueno, entonces, estar pilas porque las inscripciones ya están abiertas en Proyecto Nación Animal en Facebook. A favor, a beneficio de Manada UCE. Con todo esto y con muchísima información. Comenzamos ya desde El Oído Animal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es el momento de la Gacela Informativa. Y ya estamos con lo más importante, lo que más nos ha tenido al pendiente de las noticias del mundo animal. Y esta vez las noticias, vamos a tomarnos un tiempito para hablar de este caso, el caso Waterland. Esta noticia se está generando aquí, en el Ecuador. Vamos a dar un poquito de información, a introducir un poquito en el asunto de Waterland. Esta compañía es una compañía de origen venezolano, tiene delfinarios, básicamente. Hablan de que se utilizan los delfines con fines educativos y para tratamientos de autismo y terapéuticos, exactamente. Se han intentado ya asentar aquí en el país desde hace aproximadamente unos 6 o 7 meses. Están intentando sacar los permisos pertinentes aquí en el país. Esto lo pretenden hacer en el área de Chipipe, en Santa Elena. Quieren poner un delfinario desde hace varios meses. Los permisos les han sido negados en varias ocasiones. Ya lo negó el MAE, Cancillería y Ministerio de Turismo. O sea, no los queremos acá. O sea, no. Entendinguichu. No queremos Waterland en Ecuador. El asunto es que esta empresa, esta compañía, ha presionado a altísimos niveles y sigue presionando para realizar este delfinario aquí en el Ecuador. Les cuento por qué fue nuevamente revuelo, por qué fue nuevamente noticia. El 21 de mayo sale finalmente el reglamento del CODA, del Código Orgánico de Ambiente, en donde en su artículo 188 claramente prohíbe la importación, reproducción y exhibición de fauna marina. Bien. Con esto, Ecuador queda libre de delfinarios. En otros términos, matanga, dijo la changa. Matanga, no pueden. Dijo la changa, no pueden. Pero, ojo, aquí está la trampita. El 21 de mayo se expide finalmente el reglamento del CODA, como les había comentado, pero resulta y pasa que todavía no entra en el registro oficial. ¿Qué pasa con que no entre en el registro oficial? Quiere decir que no está en vigencia el reglamento del CODA. Aprovechandito el feriadito, estuvieron hablando a altísimos niveles la empresa Waterland para traer los delfines antes de que se apruebe el CODA. Es como una vaina histórica, ¿no? Aprovechandito el feriado, ¿no es feriado bancario? Aprovechandito el feriado, no sé qué, los el dólares. El efecto feriado nos quisieron jugar esta vez. Finalmente, el Movimiento Animalista Nacional estuvo muy al pendiente del tema. Bien por el MAN. El MAN está pilas. Estuvieron muy pendientes del tema, así es que nos llegó esta información de que querían aprovechar que el CODA aún no entraba en vigencia para sacar los permisos requeridos para la importación de fauna marina, que ya sabemos está prohibida en el nuevo CODA. Pero ojo, aquí hay una cosa importante. Tengo por acá que existe un acuerdo ministerial, el acuerdo 105, que es un acuerdo de moratoria. En el artículo 1 emite una restricción temporal de importación hasta evaluar los registros, requerimientos técnicos de los centros de tenencia de fauna silvestre, fauna en general. Esta moratoria está en vigencia, es decir, si no les caen por un lado, les caen por el otro. Si no cae el CODA, cae esta moratoria que está expedida por el Ministerio de Ambiente. Pero estos señores de Waterland están empecinados en poner su delfinario aquí en el Ecuador y siguen presionando y presionando a sumamente altos niveles. Yo no entiendo qué significa presionando. Esto es como negociando, cuadrando las cifras, ¿cómo lo podemos decir para que todos entendamos que si ponen este delfinario acá es porque alguien va a salir muy beneficiado económicamente? Tendríamos que verlo de esa manera. No hay otra opción, porque ya la ley dice que no, ya otra ley dice que no, tenemos una ley anterior que también dice que no. Todo el tiempo, o sea, si estuvimos en pro de las ballenas, para que no haya pesca, para que no se puedan tener como esclavas, para que no se utilicen como alimento, ni como aceite de ballena, ni nada de eso. Creo que quedó claro que la posición del Ecuador, de los ecuatorianos, es que no queremos animales maltratados de ninguna forma. Exactamente, no queremos prisiones de animales, no queremos cárceles para animales. Pero pasa que esta empresa, Waterland, tiene ya un poco, bueno, será así, muy clara, tiene prontuario ya. Waterland tiene juicios en Colombia, Guatemala y Venezuela por incumplimiento de permisos, por maltrato animal y por captura, por incitar a la captura de silvestres, de animales silvestres. Waterland ya tiene historia en esto. Y voy a sacar un poquito información que ha llegado a nosotros. Ojo, esta es información que fue publicada en el diario Nueva Prensa del Perú en el 2007. Esto es muy importante, esto es preocupante. Presuntamente, según lo dice el diario La Nueva Prensa, en el 2007 el circuito judicial penal del estado de Sucre abrió un juicio oral y público a 12 personas que fueron señaladas como culpables del delito de caza y destrucción en áreas especiales o ecosistemas naturales, siendo una de ellas Anne-Margret Mejía Egret, para entonces directora de Waterland. Ojo. Esta información es sumamente importante. Presuntamente a principios del 2001, Mundo Marino Waterland estuvo en Perú con los delfines Flipper, Sisi y Betty en unos episodios de corrupción, falta de permisos y maltrato animal. Esta situación motivó el fortalecimiento de la campaña que busca terminar definitivamente con el ingreso de circos itinerantes o shows de delfines en el Perú. A ver, nosotros ya tenemos una ley que prohíbe los circos con animales, ¿no? Sí, señora, que están prohibidos los circos con animales. Esto querría decir como no puedes hacer ni que los perros salten en las esquinas. No, señor, no se puede en el Ecuador. Esto implica, de hecho, que no podríamos tener una piscina con un delfín esclavo porque ya está considerado a ese nivel de ley. Exactamente. Explícamelo. O sea, cuéntanos más de eso. A ver, el Código Orgánico de Ambiente ya estipula que no se permiten circos con animales en el Ecuador. Los diferentes municipios, aun cuando el CODA ya lo dicen también la mayoría de ordenanzas del país. La ordenanza de aquí de Quito dice, prohibido circos con animales. Uh-huh. Hace muy poco tiempo, voy a comentarles que estuvo por aquí el circo de los hermanos Fuentes Gasca, estuvo en Cotopaxi, y un compañero de FATA Cotopaxi, activista antitaurino, inmediatamente vio un ratito, circo, averigüemos. Se puso a averiguar y la gente misma del circo les dijeron, nosotros tenemos muy claro que en Ecuador no se puede tener ni siquiera perros en ningún tipo de acto circense. No se puede y no se puede y no lo hacemos. Entonces eso está bastante claro. Y es bastante claro porque los hermanos Fuentes Gasca son como un circo con animales a nivel mundial. O sea, ellos viajan por el mundo con sus animales y es como tradición de su circo. Ya, acá en qué Ecuador, bien que no. En Ecuador se respeta y se hace respetar la ley para esta empresa que en el medio es técnicamente no muy grande, y esperemos que siga como la norma de esta otra empresa venezolana que quiere entrar, pues hacerle seguir la ley, si es para uno es para todos. Exactamente. Hay cosas que no, que un poco no se entienden, ¿no? ¿Por qué se está pugnando por tener un delfinario cuando la ley prohíbe tener circos? Viene técnicamente casi, es lo mismo, ¿no? Bueno, ellos pueden disfrazar la película de... Y lo hacen. De, ay, sí, es que es para investigación y tal vez están investigando cuánto tiempo dura un delfín antes de morirse de aburrimiento o de estrés en una pecera. Y luego la otra parte, que dicen que tiene, ¿cómo era? Respaldo, como que les sirve para tratamientos. Y son terapéuticos. Que son terapéuticos, esto. A mí me parece, a mí, que... Es más terapia si llevan a los niños a Galápagos. Pero por y los hacen ver los delfines saltar espontáneamente y que hacen su espectáculo solos, libres, vivos y porque se les da la gana. Y les sale hasta más barato. Pero no nos olvidemos, o sea, que... les sale más barato al planeta, es lo que quiero decir. Por supuesto. Y a la final nos sale más barato a nosotros, a todos, porque un daño en el planeta nos cuesta caro a nosotros. Claro. No nos olvidemos, además, que los delfines son extremadamente inteligentes. Son seres que están, ¿cómo se dice? No aprenden esto, no es un aprendizaje, sino es instintivo. Perdón, se me fue la palabra. Son instintivamente libres. Sí. Los manes son instintivamente libres. ¿Qué pasa con un animal instintivamente libre, sumamente inteligente, lo confinas a un espacio reducido? Enloquece. Básico. O sea, esto ya estuvo comprobado. Los delfines enloquecen a niveles de suicidio, enloquecen a niveles de lanzarse contra sus propias peceras y chocarse y fracturarse la trompa. Ajá, necesito. Y la nariz y lacerarse las aletas porque se van contra sus propias piscinas. Perdón, golpeé el micrófono. Se van contra la piscina y se lanzan de costado para fracturarse, porque entienden que si no funcionan sus aletas no van a poder flotar y van a morir. Esto es una forma de suicidio, ellos lo tienen clarísimo. Los únicos que no entendemos que estamos fastidiándole la vida a otros es como los dueños de Waterland. Así es. No entienden. y algunos del fan club de estos señores que presionan también en redes sociales para que esto se dé. Tenemos un audio, mi querido Adrián, chévere, de parte de Cristina Alarcón, compañera del Movimiento Animalista Nacional y vocera de la Comisión de Fauna Marina, al respecto del caso Waterland. Cris, por favor, infórmanos el tema respecto al CODA. ¿Qué es lo que pasa? ¿Si ya fue aprobado? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué tiene que ver esto con el asunto de delfinarios de Waterland, etcétera? Claro, recién en estos días se aprobó el reglamento al CODA, Código Orgánico Ambiental. En el artículo 188 especifica claramente en tema de acuarios de fauna marina que queda prohibida la importación de esta fauna exótica y nativa al Ecuador. Con esto se blindaría el tema de que lleguen delfinarios o otro tipo de espectáculos queriéndonos ofrecer este tipo de espectáculos con fauna marina. El problema que tenemos ahorita es que todavía no está en el registro oficial. Tendríamos que esperar a que entre el registro oficial, lo que dejaría un poco el tema ahí un poco permisible todavía para que quieran ingresar este tipo de espectáculos. ¿Qué tipo de información se tiene respecto a las acciones por fuera de la norma que está haciendo Waterland para traer su cárcel de delfines al Ecuador? Sí, lastimosamente desde que conocimos el tema, desde el año pasado, Waterland ha estado tratando de hacer lo posible para ingresar, a pesar de que se le ha negado los permisos. Ha querido buscar la forma de irse en contra de las leyes que tenemos aquí en el Ecuador. Tenemos información de que posiblemente, esperamos no sea verdad, ellos están yendo a altas esferas buscando si les aprueben los permisos. ¿Qué se va a hacer desde el Movimiento Animalista Nacional y desde la sociedad civil organizada para evitar, para tratar de detener esta salvajada? Lo principal es educar, que la gente sepa que está pasando esto, que sepan que se están queriendo violar los derechos de la fauna marina, que se está queriendo violar los derechos de los ecuatorianos, y lo que nosotros estamos queriendo, si ya hemos puesto esto en un código orgánico, significa que el Ecuador no quiere estos espectáculos y ellos están yendo en contra de lo que los ecuatorianos queremos. Vamos a estar atentos, vamos a estar completamente atentos a que no pasen estas cosas. Aquí llega el tema central. Aquí llega el tema central. Donde nadie se tiene la lengua. Ya estamos entonces de regreso. ¿Qué les pareció el tema? El tema Waterland se presta para muchísima más información. Muy fuerte. Tenemos muchísima más información. Por favor, sigan en redes del Movimiento Animalista Nacional. En este momento, la están reventando con una tuiteada con hashtag Ecuador Libre de Delfinarios. Así es que si quieren mandarse unos tuitcitos por ahí, háganle. Esto hace patria. Exactamente. Estamos en el tema central. No, ¿cuál? Espérate. A continuación. ¿Perdón? El tema central. Lo tuve que decir todo. Perdón, yo, ¿qué tal? Lo siento, disculpa, estoy... A ver, ya voy. Vamos otra vez. En ese momento vamos a continuación con... El tema central. Exacto. Sonamos como pros a rato. Sí, parece que supiéramos de qué estamos hablando, ¿cierto? ¿Y sabes de qué se trata el tema central? Ahorita voy a leer. No es cierto. Bien, siempre nos han venido con temas, ay, que el perro agresivo, que no sé qué, que mi perro es... ¿Qué pasa? ¿Hay alguna implicación, hay algún peligro en tener un perro extremadamente miedoso, temeroso al cosmos y al mundo entero? Sí, hashtag perro miedoso. Hashtag perro miedoso. A ver, la historia de esto es que todo el mundo piensa que los perros son agresivos porque están locos. O sea, enloqueció el perro y ya, decidió morder. Pero nadie mira la página anterior. el 90% de los perros que agreden, agreden porque son miedosos. Entonces, lo peor que puedes tener en tu casa es un perro miedoso o un humano con miedo. ¿Me entiendes? Es como tener un perro miedoso en tu casa es el equivalente de tener un adolescente con una pistola. Okay. Entonces, le das la pistola, no lo preparas para esto y le dices, ¿sabes qué? Si algo pasa, disparas. ¿Me entiendes? Ajá. Esto es como la ley gringa. Y pasa que en el momento que este niño tiene miedo, saca lo peor de sí. Y lo peor de sí es disparar al que es, al que no es, al mismo, atacar a diestra y siniestra porque no sabe cómo parar. El miedo, el terror, es el detonante a las peores conductas de los humanos, de casi cualquier especie. Por decirte, los ñus son guiados por los leones, en la época de migración, hacia los acantilados. Qué increíble. Entonces, los asustan de muerte. Y entonces tienen como su propio refrigerador. Y tum, tum, tum, tum, tum, caen 30, 40 años al vacío hasta que uno decide girar. Y es el miedo lo que los lleva. Y los leones saben que van a reaccionar así, por miedo. Porque son animales nerviosos, porque son animales muy gregarios, porque son animales que siguen a la masa. Yeah. Y el miedo les obliga a llevar hasta el suicidio. Dicen, no, mejor salto por acá y lo que pase. Los cuyes hacen lo mismo. Entran en miedo, o sea, como son animalitos tan nerviosos, entran en histeria. Y empiezan a correr de lado a lado hasta que el correr los mata. Y ellos saben que no tienen para dónde salir, pues siguen corriendo hasta que su corazón explota, su cerebro revienta. El miedo les hace hacer estas cosas. Y en los perros, que son animales bastante más inteligentes, o sea, comprobado, o sea, tienen diferentes tipos de inteligencia. Entonces el miedo hace que reaccionen en función de su conocimiento mal controlado. Miedo. Hay un trueno, una lluvia así estrepitosa, típica de Quito. El perrito está en la terraza, matado del susto, porque nunca nadie le da ningún tipo de afecto. Y justo ese día se les ocurre ir a disfrutar de la lluvia en la terraza. Y el perro está aterrorizado, encadenado, muerto del frío. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y luego a alguien se le ocurre hacerle una broma al perro. Y la broma es el detonante de su miedo. O sea, no sé, le pega un golpe a la techo de la casa porque los humanos somos así de cruelmente divertidos entre nosotros, somos una especie rarísima. O no sé, pegan un grito o empiezan a jugar como a la vaca loca en el techo al lado del pobre animalito y esto es el detonante. ¡Pum! Se dispara el miedo. Y esto lo lleva a atacar. A atacar indiscriminadamente, llegan a atacar a las personas que les dan de comer por miedo. Y luego dicen, no, es que el perro es bravísimo. No, el perro estaba aterrorizado y tú hiciste una cosa para que esté peor. O en Navidad, acá en los petardos y en el paso del niño y en todo este tipo de fiestas que tenemos, pues nada, el perro está aterrorizado, misma situación, aparte la onda de expansiva, de la onda de choque, de las explosiones, y el perro se aterroriza al punto de que decide saltar de un quinto piso al vacío para huir. El miedo los lleva al suicidio. Hemos visto casos muchos casos, muchos. Hemos visto casos. Hoy yo venía para la radio, estaba cruzando por la avenida de la República, dirigiéndome hacia el Amazonas. Yeah. Y una persona estaba tratando de cruzar con sus dos perritos, la República. Un perrito blanquito y un perrito negrito. Yeah. Y se le soltaron de los collares porque empezaron los carros a pasar a toda carrera. Y empezaron a hacer luces y estos perros entraron en shock. Y este hombre se moría del susto porque sus dos perros estaban a punto de ser arrollados. Y cuanto más le llamaba por el nombre a esta perrita, la perrita más se alteraba. Y estábamos premiando la conducta de altérate más. Y le decía el nombre y le decía el nombre y la perra seguía subiendo su nivel de estrés. ¿Qué tenía que haber hecho? Decirle, cállate, quieta, sin nombre. El nombre es un premio, ya les he explicado esto un millón de veces, y si no lo he hecho, se los explico ahorita. El nombre es el premio absoluto para un perro. Así que si lo vas a reprimir por algo, nunca digas el nombre. Si lo vas a castigar, nunca digas el nombre porque pareces un iluso delante de tu perro. Entonces esta persona, asustadísima como estaba, este señor no sabía, así que decidió coger a un perro por la pata. Y al otro perro se abalanzó encima a cogerle y el animalito pegó un salto y quedó un tercio en la vía. Y el susto, así que tocó esperar a cruzar la calle. tranquilizar el perrito, estábamos con amigos, así como la cogimos y tranquilízate, el uno le abrazó a ir a coger y cargarlos a cruzar la calle. Uh-huh. Lo que tienes que hacer es evitar su miedo, darles valor. Yeah. Volviendo al tema, entonces el terror, el miedo es lo peor que tú puedes tener en la casa. Y es simple, los humanos corregimos el miedo dando pláticas constructivas. ¿Ya? Yeah. No tienes que tener miedo, hijito, porque en el conocimiento está la superación del miedo. Así uh-huh. es como lo hacemos los humanos. En los cánidos, el miedo se supera enfrentándolo. Los perros no aceptan a otros perros miedosos, porque el miedo es un defecto yo, mortal. Eso te iba a preguntar yo. A mí, mi perro es un runa con de la calle, chiquitito. Mestizo, creo yo. Él... es un bacán mi perro. Él ha tratado con muchas manadas en su vida. Estuvo en el refugio, estuvo en una manada en la casa de un compa. Hola, Cristian. Un saludo para Cristian, porque siempre me dice, no me saludas en el programa. Hola, ¿qué onda, Cristian? siempre Cristian, estuvo... famoso ahora, Cristian Pudiente. Sí, ese Cristian. Ese Cristian. Uy, Cristian, palanca. Ya sé. Bueno, formó parte de la manada de los perros de Cristian. Después entraba y salía del refugio constantemente conmigo, ya paseando. Entonces mi perro es un bacán, es súper entrador, es todo tranquilo. Ve un perro con miedo y se le lanza. Lo ataca. Ajá, se lanza, claro, a morderlo. Y es porque el miedo, según los perros, o sea, según los estudios que se hacen, ellos lo perciben como un defecto. El miedo va a hacer que una jauría estable entre en histeria. Así que el perro que tiene miedo va a ser castigado hasta que deje de tener miedo. ¿Y cómo tenemos que corregir el miedo de nuestros perros? No es escondiéndolos, es empujándolos a que lo superen. O sea, si le tiene miedo a los carros, pues enfrentémosle. Hagámosle que conozca el carro desde el inicio, de la casita, hasta que lo evolucione. Si tiene miedo a otros perros, enfrentémoslo. O sea, empecemos aunque sea a mostrar los perros en video. De hecho, eso se hace. Se le enseñan sonidos, se le enseñan situaciones, se le enseñan fotos. ¿Qué hacer con el miedo tenaz que tienen a los rayos, truenos y petardos? Realmente esto es para corregir en manos de un etólogo. O sea, es alguien que tiene que aislar el perro y enseñarle el proceso de audio, o sea, auditivo, para que entiendan que en el estrépito del trueno no hay una agresión, que la onda de expansión del sonido tampoco, el golpe de la onda de choque, no es más que eso. Y quedarse a disfrutar un par de aguaceros con el perro. O sea, es técnicamente lo que deberías hacer, pero nadie va a salir a la terraza a hacerlo, o van a adoptar así como el típico conocimiento de Google. Ya, yo lo vi en Google, yo vi que el César Millano, digamos que... Entonces sí, hay la metida de patas peor que el problema mismo. Lo que hay que hacer es buscar asesoría profesional. No es tan difícil, pero hay que saber el método correcto. O sea, el miedo se supera fácilmente en cánidos. Más bien, todo en cánidos se hace rápidamente. Los perros quieren aprender. Los perros son un animal que quiere superarse. Diferente a los humanos, ¿no? Diferente. O sea, los perros, los humanos no quieren aprender. Los humanos están bien recibiendo el bono de la vivienda. Y los humanos estamos así super cool. Y no hacemos nada como por echar para arriba. Y me entiendes. Sí. O sea, está así super pleno. Si puedo pedir limosna, ¿para qué voy a trabajar? Los perros no, los perros quieren trabajar para superarse, para estar mejor en su grupo social. Y entienden que el miedo que tienen tiene que ser superado. O sea, esto es como un conocimiento, creo yo, congénito. No podría decir que el conocimiento es genético porque estaría diciendo una burrada, pero a mí me va que es como por ahí. Ellos nacen sabiendo que sus defectos tienen que ser superados. Hay una cuestión que voy a hacerte una consulta $75 la hora. En mi pequeña manada, en mi casa... Dice mi pequeña manada, son dos perros. No, son tres. Ah, ya se han reproducido. tengo a Raquel, Horacio y Karenina. Ah, el Horacio lo conozco. Sí. Horacio, él es súper entrador. Raquel es la que manda, ella es la que pone orden. Y la Karenina es la más grande de todas y ella es súper, súper, súper miedosa. ¿Por qué? Los otros no le pegan. ¿Por qué el Horacio no le pega a ella y les pega a otros perros que sí son miedosos? ¿Es afecto? Porque Karenina tiene un estatus que ya le brindó toda tu familia y vive bajo la capa de tu mamá, de tu papá, la tuya, de tu hermano. Y entonces ella es como invulnerable. Si ustedes se quitaran del medio y dejaran que Horacio hiciera su trabajo y alguien apoyara al pobre Horacio haciendo la corrección, Karenina podría superar su miedo en 15 días. Genial. Pero tienen que quitarse. Y entonces pedirle a alguien que le quite la protección del superhumano, no sé, al gato, al perro, a cualquier especie que tenemos, que aparte que los humanizamos, los sobreprotegemos, sí, al punto que les ponemos ropita, les ponemos zapatitos, les ponemos cuánta tontería se nos ocurre, pues lo que hacemos es dañar su psiquis. Y Horacio debe estar, perdón, podrido de tratar de hacer las cosas bien y de estar diciendo, Dios, Dios de los perros, ¿por qué me tocó esta familia de humanos así? ¿En qué momento me lo merezco? Seguro de pensar cosas. ¿Qué hice yo para merecer esto? O sea, ya tenía karma con ser perro callejero y ahora me toca vivir con esto. Así, debe tener una película así como en ese sentido. Pero es fácil, fácil de resolver, o sea, te quitas del medio y dejas que Horacio y la... Karenina, ay, la Raquel. Y la Raquel tomen las riendas de la situación y vas a ver cómo rapidito la leccionan, así como no lloras, no gritas, no pataleas, porque por muy grande que sea la otra, la van a gritar, es que no le van a pegar, la van a reprimir por gallina, ¿me entiendes? O sea, es como ya cállate, no está pasando nada, y ellos hablan el idioma, pero claro, entonces tienen el factor lingüístico que le va a ayudar full. ¿Tiene, hay algún tipo de especificidad en los perros? Es decir, por ejemplo, los perros chiquitos siempre son más cascarrabias. ¿Hay los algún perro que es más...? Los que son cargados son más cascarrabias. Sí, sí, sí, de manera general. ¿Hay alguna especificidad en los perros que tengan más miedo? Los que viven con humanos. Es esa como la marca. O sea, si tienes familias muy protectoras, tienes perros muy cobardes. Ya. Yeah. Pero, por ejemplo, dentro del refugio, nosotros ya les identificamos y hay perros que son, o sea, entonces, entiendo que están al final de la cadena, ¿no? Porque son los que comen menos rápido, a los que les pegan, a los que les llaman la atención todo el tiempo todos los perros. Eso se da dentro del refugio. Ya, esto es porque la jauría es mal manejo del grupo. Ya. Porque si tienes perros como en jauría, no le tienes que permitir a nadie dominar. Porque ellos son iguales. Y el que domina, el que toma las riendas de la situación, debería ser un humano con conocimiento. Pero luego resulta que tienes que meter perros y perros y perros para cuidar y cuidar y cuidar y hacer el trabajo que los que deberían hacer no están haciendo. Y como que se desdibuja y no puedes hacer el control real. Si tuvieses como el control real de esta situación, tus perros deberían como entender que beben a la hora que hay que beber. O sea, el agua está ahí, tienes que ir a beber porque no puedes aguantar sed. Si no, va a venir otro al que yo mande y te va a enseñar que tienes que beber. Porque tienes que. No vas a hacer un berrinche porque yo le voy a decir a otro que te corrija porque a mí no me gustan los berrinches. Y entonces tú das las órdenes y le enseñas a cada perro que tiene que hacer cada cosa. Siempre todo está normado. Y nadie es líder. Todos reciben órdenes. Tú premias o desdeñas las acciones de los perros, y ellos aprenden a hacer un trabajo muy puntual, y les quitas la responsabilidad de ser el líder, y si ya no hay un líder, ya no hay un paria, y generas un ambiente horizontal. ¿Qué hacer si ya tengo un perrito miedoso? Por ejemplo, ya está en ataque de pánico el perro, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo le tranquilizo? ¿Cómo, qué hago? No lo tranquilizas. Le dejo. Lo reprendes. O sea, si está este perrito ya llegando al shock, no sé qué método, bueno, los que utilizan el método del positivismo van a decir, ay no, este tipo es un cruel, pero no están ni tibios. Lo que debes hacer es acercarte con una correa de trabajo, le pones la correa al cuello y le haces sentir que tú tienes el control. No tienes que gritar porque yo estoy acá y la correa es el vínculo entre mi mano protectora y tu cuerpo miedoso. Si yo tengo el control, tú no tienes miedo. Y le haces saber que puedes liberarlo de tu control y él se puede liberar del miedo. Porque tu presencia es como omnipresente, perdón. O sea, tú eres el todo en este lugar. Y si tú estás, no haya que temer porque tú controlas. y el miedo es fácilmente superado en ese sentido. Eso sí, te va a tomar 3, 4, 7 sesiones de intervención, y si tienes suerte, pues estas sesiones van a ser como en la misma semana, y si no, te toca como esperar a que se repitan los casos y se hace como un poquito largo el tiempo, pero los perros aprenden. Entonces, básico, y recuerdan. Básico y fundamental en todo lo que has dicho es, uno, estar tranquilo, porque yo he visto, ¿cierto? Qué bestia, las personas que están con los perros. Las mamás, yo decía. Me iba a referir a la situación de niños. Ya. Ajá. O sea, he visto la situación de que el niño está cerca del animal y la mamá es el griterío y el perro le pone más histérico. Claro. Entonces, pero es claro porque la mamá grita como con chillidos. Ajá. Porque cuando gritan las mujeres no es machismo ni nada, es como real. No, es que no tiene... Las mujeres como que afinan, como que agudizan su voz al entrar en histeria. Entonces es... ¡Ay, no se cae, grítate! Ni siquiera puedo. Y entonces, estos chillidos es la señal detonante para que los perros vuelvan a su cerebro primario y entiendan que alguien está sufriendo. Y todos empiezan a gritar. Uh-huh. ¡Ah, está sufriendo, pero alguien que lo controle! Entonces todos entran en la misma histeria y no pasa nada. Y el único que está sufriendo es el perrito que inició la gritadera y el niño que está a riesgo de que lo muerdan. Porque entre la gritadera y la mordida estás a una línea que es casi invisible. ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos entonces a un perro desde la tranquilidad a un perro que está histérico, entre comillas? Ya. Entonces, no hay desde la tranquilidad, es desde la intervención. Pero tengo que estar tranquila, porque si... Sí, o sea, tú tienes que parecer mal genia. ¿Entiendes? Tienes que parecer mal genia, tienes que actuar. Vas con tu collar de trabajo, sin mucha técnica, se lo pones al cuello, ajustas hacia ti, no le pegas un jalón, lo jalas a ti y le gritas. ¡Ya cállate! Como que estás mal genia, pero tú estás relajada. Y le vendes esta historia de no tienes por qué estar ansioso porque yo estoy aquí y estoy relajado. Y tú me sigues. Así que tranquilo, o sea, como dicen en la calle, tú te tranca, yo tranca. Así como tú tranquilo, que yo tranquilo. Y ya. Y no lo abracen. Corta. No lo abracen. No lo levanten. No le digan el nombre. Ese es un clásico. Uy, pobrecito, no sé y qué. Y esto, nunca hagan vocecitas. Las vocecitas son dañinas para nuestros hijos. Y son nuestros hijos, que les hace pensar que lo pueden utilizar con un gato, con un perro y que va a ser bueno. O sea, yo no he visto en 30 y tantos años de trabajar con perros ningún perro adulto que se le acerque a un cachorro a hacerle vocecitas. Lo que hacen es darle un empujón, le dan así un manazo, así como, me caes bien, ¡pum! Y mientras le cae bien es que lo están educando, porque como yo soy el fuerte, yo soy el que domina, yo soy el que da las reglas. Esto es en el mundo salvaje. Los lobos lo hacen, los chacales lo hacen, los zorros lo hacen, y los perros tienen sangre de todos estos. Se creía que era solo de lobos, pero mentiras, hay razas en las que intervinieron zorritos, en las que intervinieron chacales, y hay un montón de razas cruzadas, así que ellos saben. Ya sabemos, entonces, yo he visto muchísimo que el tacto hacia el animal, hacia el perrito y tal, es suavito y despacito. No. Es esto es fuerte, como... con firmeza. Iba a decir una cosa tenaz, pero es realmente mejor si te ponen la mano, como que sientas que está ahí, o sea, si mira, creo que a todo el mundo le pasa, o sea, es mejor que, ay, no, bonito, que te hagan sentir que te tocaron, es como, te genera confianza. Exactamente. Te hace pensar que la persona que te está tocando, el ente que te está tocando, el sujeto que te toca, es poderoso. Y a nadie le gusta juntarse con perdedores, ni a los perros, ni nada, ni con los debiluchos. Nadie quiere losers. No one. Bien, esto ha sido entonces todo en Cotorreando, ya saben. ¿Cuál es Cotorreando? El tema central. Es que ves, es que esa es tu frase, yo no puedo decir esa frase, ¿me entiendes? Sí, pero, o sea, no, pues, me mata el segmento. Esto fue todo en el tema central. Eso. Ya saben, entonces, es un peligro tener un perrito miedoso y mucho más terrible es transmitirle a nosotros el miedo. Así es que, total, calma y tranquilidad. Muchísimas gracias. Este segmento está chévere, estuvo bien, ¿no es cierto? Carlos hizo lo que le dio la gana, dijo lo que le dio. Está bien. Sí, el Adrián lo aprueba. Si es a que... mí me trajeron a este programa diciendo, tú puedes hablar lo que se te dé la gana y casi nunca hablo. Sí, así fue, ¿no? Promocionales y publicitarios en Radio CC. La magia llega a Quito este Día del Niño. Vive una aventura mágica, un viaje por la tierra de la fantasía en busca de el lugar donde está la magia. Este sábado 1 de junio a las 18:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde está la magia. Un espectáculo de baile, burbujas, malabares y el maravilloso show de magia del mago Miguelito. Tú y toda tu familia se sorprenderán y se divertirán, celebrando juntos el Día de los Niños. Entradas ya a la venta llamando al 0999-774049. Busca más información en las redes sociales como Mago Miguelito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ponte al día. Capacítate. Soy Juan Carlos Franco, etnomusicólogo. Te invito al taller sobre música y producción radiofónica para que incorpores valor agregado a tus producciones radiofónicas y audiovisuales a través del conocimiento de las músicas tradicionales y populares como de sus instrumentos musicales. CIESPAL te invita, 31 de mayo y 1 de junio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque nosotros no sabemos todo, y el que sabe, sabe, y si no, pregunta. Esto es Cotorreando. Ahora sí en Cotorreando. Ahora sí estamos en el Cotorreando. Le vamos a tener... cual, ya no en el tema central. Donde vamos a tener información importante, porque decíamos que esta semana se vino cargada de un montón de información. Y estamos con una invitada muy especial. Muchísimas gracias por estar aquí. Amanda Salgado es activista del colectivo Yas Unidos, es abogada, tiene una maestría en sistemas de protección de derechos humanos de la Universidad de Alcalá de Henares y ha trabajado en defensa de los derechos humanos de las mujeres en el análisis de casos de biopiratería de conocimientos tradicionales. Amanda, bienvenida. Muchas gracias, Maritza, de verdad, muchas gracias por el espacio. Como decías, mi nombre es Amanda, yo soy activista del colectivo Yas Unidos y estamos muy, muy contentos y agradecidos porque haya este interés de parte de la radio de poder difundir qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo con el colectivo para poder beneficiar al Yas Unidos. Nos interesa muchísimo, Amanda, porque... nos viene información de un lado, nos viene información del otro, y ya sabemos que no todos los medios son así como... Nos viene la información que nos venden. Exactamente. La que nos hacen creer que es, y casi nunca tenemos acceso a la información real. Real. Nunca tenemos acceso a la información que tú nos traes hoy día. Y es un derecho. O sea, y es un derecho. Exactamente, claro. Están atentando contra un derecho. Yo quiero empezar así, voy a leer brevemente una noticia como la publicó Ecoavisa. Yo leo esta noticia y me pongo a saltar en una pata. Dice, el gobierno nacional incrementó en aproximadamente 60.000 hectáreas, casi 10.000 más de lo previsto en la consulta popular del 4 de febrero. La superficie de la zona intangible Tagaeri-Taromenane en el Parque Nacional Yasuní, sumando en total una extensión de 818.501,42 hectáreas. Aumentó. Dice aquí. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, recalcó que en este decreto se está ratificando lo dispuesto por el pueblo ecuatoriano a través de la respuesta positiva, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? O sea, nos dice... Bla, bla, bla, es el equivalente a lo que nos venden. Exacto, o sea, nos deberíamos estar ahorita el gran festejo. Sí, según ciertos medios y tal vez según el discurso del gobierno, ese ha sido el mensaje. Pero... una vez que se emitió el decreto de 751, el colectivo Yas Unidos, en conjunto con otras 20 organizaciones preocupadas y también dedicadas a la protección del Yasuní, ha analizado el decreto. Es por eso que el martes de la anterior semana hubo un pronunciamiento y convocamos a una rueda de prensa para manifestar qué es lo que se había analizado y qué es lo que verdaderamente el decreto estaba declarando. Entonces, En primer lugar, quisiera hacer como un retroceso. Ya en el Yasuní, perdón, el colectivo Yasunidos ha estado convocando los cada jueves afuera del consejo, afuera del Consejo Nacional Electoral, a la gente para que pueda manifestar su inconformidad y solicitarle al Consejo que remita y cumpla lo declarado por el Consejo de Participación Ciudadana. Esto es decir, que pueda darse paso a la consulta popular que fue negada ya hace algunos años a pesar de haber presentado las firmas que legalmente estaban solicitadas. Y ya dieron un fallo, ¿no? Ya dijeron que sí, que en efecto sí tenían las firmas requeridas. Hubo un pronunciamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en donde se estaba instando y se exhortaba al Consejo Nacional Electoral para que pueda pasar la pregunta a la Corte Constitucional, que sería el procedimiento. Una vez que la Corte pueda pronunciarse, tendría que analizar la pregunta, pero además también sería dar paso a las firmas que se lograron recolectar desde en el año 2013-2014, en donde la manifestación de la voluntad popular era el dejar el petróleo del Yasuní bajo la tierra. Ese fue el escenario político en el que nosotros como colectivo nos encontrábamos luchando para que el CNE pueda actuar de conformidad a lo que estaba exhortando el Consejo de Participación Ciudadana anterior, que finalizó la anterior semana, lastimosamente, con la partida del doctor Julio César Trujillo. Entonces, en ese escenario político, nosotros, el gobierno decide emitir este decreto, el decreto 751, con el discurso de que estaba dando paso y haciendo caso a la voluntad popular de la consulta de hace un año, tres meses. Entonces, una vez analizado el decreto, se puede evidenciar que en realidad lo que están haciendo es aumentando la zona de explotación petrolera y disminuyendo la zona de la zona intangible. Entonces, al aumentar la zona de explotación petrolera, están en las zonas en donde el gobierno quiere expandirlo, están afectando a pueblos no contactados, como los guaraní, y además adicionalmente a la zona de amortiguamiento, perdón, voy a dejar de golpear la mesa porque si no me van a botar del espacio. Sí, hablo mucho con las manos a veces, claro. Así que voy a estar más quietita. A mí me resulta súper divertido porque a mí es al que me dicen que no golpee el micrófono, que no golpee, cuando se lo puedo bulear a alguien. No, está bien. Entonces, lo que para nosotros es claro una vez analizado el decreto es que se va a afectar a la zona de Ispingo, que es del bloque 43, que ha sido la lucha igual de del último año, el exhortar al Estado para que no lo haga, porque es la zona de amortiguamiento, es la zona más virgen, es el corazón del Yasuní y es lo que queremos intentar proteger. Fueron 10 años en los que no se nos permitió verificar físicamente qué es lo que estaba pasando en el Yasuní. El anterior año, gracias al un trabajo con la Defensoría del Pueblo, que estaba en ese entonces a la cabeza la doctora Gina Benavides, se logró ingresar un representante de la sociedad civil con personal del Ministerio de Ambiente, con personal de Petroamazonas, y se verificó que efectivamente existía una devastación. Los compañeros que fueron en realidad regresaron muy desanimados, porque ver el algo tan puro y que además que es lo que nos da vida, devastado, y cuál era el futuro que probablemente nos esperaba si nosotros no alzábamos la voz, fue para ellos de verdad un golpe muy duro. Y sobre todo después de todos los años de lucha que ha tenido el colectivo y la gente que se ha sumado alzando la voz en contra de la explotación. Entonces, de verdad por eso te agradecemos por el espacio de esta noche, porque queremos que la ciudadanía conozca. En la rueda de prensa de la anterior semana se instó al gobierno a abrir el diálogo, porque queremos también, como decían al principio, estar informados y que se diga a la ciudadanía efectivamente cuál es el objetivo y qué es lo que va a hacer el decreto, porque de lo que se puede analizar y se puede leer, es ese, sería ese el resultado devastador para nosotros. Yo escuchaba una entrevista que le hicieron al compa Pedro Bermeo, en donde él decía que le... en efecto, se extiende la cantidad de espacio que se va a, que no se va a tocar, pero en zonas en donde no hay explotación petrolera. Exacto. Yo quiero entender. A ver, nos están diciendo que las comunidades no contactadas tienen un nuevo espacio para correrse, o sea, les ampliaron el patio del jardín. Qué buena, o sea, onda, medio metro más de cadena. Les ampliaron la jaula para atrás. Medio metro más de cadena, qué chulo. Y esto les dieron medio metro más de cadena para poder correr medio metro más, sí, la zona de explotación. O sea, nos están comiendo el cuento tal cual lo hacen siempre que tienen que sacar plata de alguna parte. Es más o menos así. Y hay una cosa aquí que yo estaba leyendo, claro, siempre información antes de la entrevista y tal, y yo leía y, no, a ver, no entiendo. Lo siento, pero no entiendo. Voy a leer cómo está una noticia del diario El Comercio del 23 de mayo, y dice exactamente así, esto es a renglón seguido, ¿no? Dice, el decreto 751 establece que en la zona de amortiguamiento está prohibido construir carreteras, centrales hidroeléctricas, facilidades petroleras y otras infraestructuras. Punto aparte. Sin embargo, señala que en esta franja de territorio sí se podrá levantar plataformas para perforar pozos petroleros y explotarlos. Este inciso, un inciso que está en la nueva ley, se incluyó, según Pérez, que es el ministro, para que esté claro que solo se podrá contar con esas instalaciones. Yo tengo esta cuestión. Que esto se me acaba es, de venir. Es un oxímoron. A ver, sí, tal cual. Entonces, vamos a llegar como con globos aerostáticos, sí, y bajar, sí, todas las máquinas. La plataforma, sí, vamos a bajar. Vamos a correr los árboles con las manitos y vamos a hacer un hueco chiquitito, pero chiquitito, para que puedan explotar. Y luego van a salir en globos sin sonido y se van a alejar hasta Quinta Porra porque no se puede construir nada alrededor. ¿En serio? ¿En qué clase de mundo? Esto no pasa, sí, ni, o sea, ni en Alicia en el País de las Maravillas. Explícanos esto. Cuéntanos qué es lo que nos quieren vender. Pues es exactamente por eso es que también se en la rueda de prensa se instaba el diálogo al gobierno. Porque creo que es muy claro el hecho de que es imposible que se vaya a instalar un bloque de extracción petrolera sin los otros elementos que supuestamente están prohibiendo. Y que además en el decreto se establece que para realizar esto estaría a cargo de dar los permisos una dirección de protección de pueblos indígenas aislados que antes estaba en la Secretaría, en el Ministerio de Justicia, que ahora estaría en la Secretaría, que vendría a ser un mero trámite. Entonces están dejando la puerta abierta para que puedan hacer cualquier extracción en las zonas en donde se encuentran pueblos aislados. Quiero entender, verás que yo soy medio retardado, ¿no? Entonces siempre necesito explicaciones. Entonces, van a dejar la puerta abierta para que los pueblos indígenas no contactados tengan una mesa de negociación para ver si es que tienen chance o no tienen chance de explotar o algo así. No. Y quien está dejando la puerta abierta para que la explotación petrolera avance en el Yasuní es el Estado. Lo que los yasunidos estuvimos convocando el día martes es a que el Estado pueda abrir una mesa de diálogo para explicar cuál es explicarlo y darle una oportunidad de que retracte el decreto. Amanda, el decreto 751 ya está chantado y está chantado. Exactamente. O sea, la única posibilidad es que diga, ay, no, mentira, ay, no, me equivoqué, y retracte, no hay otra forma. El típico, eleve. Cierto, no ve, y se retracte. Pero además, o sea, con la oportunidad de que lo pueda hacer con la presencia de las organizaciones de la sociedad civil que tienen conocimiento. Entonces, esa es más o menos en este momento la postura, pero si es que igual, si el gobierno no lo hace, igual la sociedad civil y el colectivo Yas Unidos va a seguir alzando la voz para que no solo, o sea, el pueblo ecuatoriano, sino que el mundo sepa lo que está pasando en el Yasuní. Porque es una pérdida no solo para los ecuatorianos, sino para el pulmón, exacto, para el pulmón de todos los seres humanos. Lo que está pasando es que hace mi criterio, ¿no? O sea, yo como soy bien despistadito, hace la década ni sé qué, nos vendieron un gobierno donde no íbamos a explotar el Yasuní por ninguna. Lo estamos explotando y nos están volviendo a comer el cuento en donde dicen, no lo podemos explotar, pero lo van a hacer. O sea, sí, pero no, pero mejor sí. Y es así, esa es la secuencia. Y lo que pasa es que nos estamos tirando el planeta y seguimos siendo súper, pero súper incongruentes, porque defendemos ballenas, pero matamos humanos. Defendemos perros, pero matamos a nuestra propia especie. Matamos el pulmón. ¿Qué tal si ponemos los piececitos sobre el piso y hacemos que esta cosa funcione bien para todos? O sea, un poco de respeto a la inteligencia del pueblo. Así es, Amanda. ¿Se ha pensado en recurrir con mucho dolor y vergüenza a instancias internacionales? Pues, en primer lugar, legalmente nosotros tendríamos que acudir a las garantías jurisdiccionales. Entonces, las garantías jurisdiccionales son una opción de una estrategia legal que también está siendo contemplada. No podría decirte más. Sí, pero sí es una alternativa que desde el colectivo, como les digo, son 20 organizaciones que también están preocupadas por la vulneración de derechos humanos, de derechos colectivos. Yeah. Que representaría la aplicación de este decreto. Entonces, de verdad les agradezco por este espacio en el que podemos, en el que nosotros podemos denunciar a la ciudadanía qué es lo que está pasando en el Yasuní. Pasan dos realidades acá, perdón. Realidad uno es que se nos va el tiempo en la radio, ya sabes, que es el típico cliché, esto se va toda carrera. Y la realidad dos es que nos quedamos con hambre de información. ¿Tú crees que para el siguiente lunes tengas más información que nos puedas regalar, así como claro nutrirnos sí con información? Claro que sí, nosotros podremos estar aquí el día lunes con más información. Además, este jueves también aprovecho la oportunidad para convocarles y seguir escuchar la voz del pueblo ecuatoriano afuera de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, para que pueda ser escuchada la voluntad popular. Listo, mil gracias, Amanda, te agradecemos muchísimo tu presencia. ¿Quedas comprometida entonces ya para el próximo lunes? Sí, claro que sí. Chévere. Eso. Entonces estaremos aquí con más información. Y recuerden, los días jueves, ¿están desde qué horas? Desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde fuera del CNE, reclamando los derechos. El derecho de vivir en paz, como decía el maravilloso Víctor Jara. El derecho de vivir en paz. Eso es lo que queremos, una convivencia armónica con todos los seres. Carlitos. El derecho de vivir honestamente. Y esto que aplique para todos. Así y en armonía con la naturaleza. Sí se puede, estamos. Sí se puede vivir en armonía, de eso también depende, vamos a depende quién está arriba de la cadena de mando. Eso depende, o sea, pesa mucho. Yo soy Carlos Cortés y fue un placer estar esta noche contigo, Amanda. Contigo también. Mentira. Más o menos. Estuvo bien, nos divertimos como siempre que hacemos el programa juntos, estuvo todo bien. Los quiero mucho, hablemos de radio y hablemos de animales la siguiente semana. Y nada, tengo que decir que me sigan en mis redes, Carlos Cortés en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, todo. En todas estoy poniendo Carlos Cortés con CD, aparezco yo. Ya saben, entonces un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Un abrazo grandísimo. Gracias, el Adrián. Próximo lunes estaremos aquí, entonces, desde el oído animal. Amando, hablando, pensando, sintiendo, desde el oído animal. Chao. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal.